Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente hoy? Bueno, hoy me duele un poco una muela, ¿sabe usted? Caramba, ¿y por qué no he ido al dentista? No he querido ir. Quisiera ver primero si se me alivia un poco. Pues mire, yo conozco un medio ahí que dicen que es muy bueno. ¿Para el dolor de muela? A ver, ¿cómo es el remedio ese? Usted coge unas hojas de salvia. Sí. Le agrega limón y un poquito de jugo de raíces de guayaba. Ajá. Y entonces se toma unos buches. Salvia, limón, ajá, raíces de guayaba. Eso no sirve. ¿Cómo? Ese remedio no sirve. No diga eso, hombre, por Dios. Yo tenía un caballo que le daba ese remedio cada vez que le dolían las muelas y era un tiro, hombre. Deme cuenta, compré un caballo, 20 pesos de multa. Tráigame, señor juez. Para que aprenda a respetar al señor juez. Estoy fallando ya. Y vamos a ver qué caso tenemos para hoy. Hoy tenemos un acusado de ocasionar daños y perjuicios. ¿A quién ocasionó los daños? A un gallego. Muy bien, llámeme entonces lo complicado en ese galleguicidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver... Rudecindo, usted con sombrero hoy. Sí, señor juez. Nunca lo había visto con sombrero. Bueno, pues ya me acaba de ver usted. Sí, claro. Quítese el sombrero, por favor. No, de eso nada. ¿Cómo? Está usted en un juzgado, señor mío. Quítese el sombrero. Tienes que matarme. Señor juez, ¿me permite explicarle yo? Explíqueme. Es que el problema de Rudecindo es que Tres Patines lo peló al cero, ¿sabe? Como Jules Brainer, ¿sabe? Uh-huh. Y a Rudecindo le da mucha pena que lo vean así calvo. Ajá, con que lo pelaron al cero, ¿no? Sí, señor, este es sinvergüenza. Y precisamente lo traigo acosado por esto. A mí no me puede acusar de nada, Rudecindo, porque yo soy inocente de eso. Mire que lo cojo todavía y lo estrangulo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdone usted, señor juez, es que lo que me ha hecho este señor no tiene nombre. Lo comprendo perfectamente, pero tiene que quitarse el sombrero. No me quito nada, chico. 10 pesos de multa. Igual me da. 20 pesos. Pierdes el tiempo porque no me voy a quitar el sombrero. 50 pesos de multa. Ah, no insistas. 100 pesos de multa. Espera un momentico, no te pongas pesado. ¿Oí? Que se quite el sombrero, le he dicho. No te pongas majadero, chico, es que brevemente, compréndeme, da mucha pena que me vean el coco. Pues se me ha quedado lisito, lisito, como la piel de un bebito. Quítese el sombrero, lo mando a prender. ¡Y tu Dios! ¿Qué se le va a hacer? Ya está, ya me quita el sombrero. Hágame usted el favor, qué feo luce usted sin sombrero. Ah, pero va a venir a relajar usted también, doctor. Con mi madre, la cabeza de Rudecindo pelada así parece el campo de aterrizaje de Rancho Hierro, chico, ¿eh? Óigame, lo voy a asesinar, palabra del español indignado, ¿eh? ¡Silencio! Vamos a ver, Nananina, ¿usted sabe lo que pasó aquí? ¿Cómo no, señor juez? Mire, el asunto es que Tres Patines está trabajando ahora en una barbería de un amigo mío. Yo mismita se lo recomendé. Así que, barbero ahora, Tres Patines. Sí. ¿De qué se ríe? No, yo soy así, alegre para mi cosa. Venga acá, Tres Patines, ¿y usted conoce ese oficio? ¿Cuál oficio, chico? El de barbero. No, yo no, chico. ¿Eh? ¿Y cómo está trabajando? Hombre, porque hay que trabajar de algo, chico. Pero en lo que uno sepa, ¿cómo va a apelar usted si no es barbero? No, yo me defiendo un poco, tú sabes. Lo único que a veces se me va un corte para arriba y la curva esta de aquí de atrás de la oreja, sí, se la pongo a la gente en la mitad del cráneo, ¿no? Y hay veces que el corte lo doy para abajo y la punta de la oreja le viene a quedar pegada a los zapatos. ¡Qué barbaridad! Pero por lo demás no, chico. Venga acá, Tres Patines, los clientes no protestan de su trabajo. Sí, protestan, pero ¿qué van a hacer, chicos? Porque pelado sí es verdad una cosa que no se puede devolver. Nadie se va a poner ahora a que le peguen los pelitos donde le quité que no debía haberle quitado. Nadie. ¿De verdad o no era así? No, sí. Y usted pela, sí. Y venga acá, ¿usted afeita también? Sí, afeita. ¿Cómo no, chico? Oh. Bueno, y si usted se encuentra un señor que tiene verruga, ¿se ha encontrado alguien con verruga? ¿Cómo no, chico? Sí, ¿y qué? Me ha dicho, cuídeme la verruga. Ajá. Pero resulta que ya había pasado por la verruga. ¿Y qué? Me dice, cuídeme esa verruga que la conservo. Y entonces lo que es que se la he envuelto en un papel y se la he dado para que se la lleve. ¿Qué usted tiene? Sí, pero figúrate. ¿Y no ha tenido ningún problema? Sí, tengo problemas. ¿Cuál es el figúrate problema? Figúrate que yo cuando jovencito, sí, yo fui cortador de caña. Ah, no me diga, cortaba caña. ¿Por qué no te lo voy a decir, chico? ¿Quién eres tú para que no te le lo digo? Le digo, no me diga, es una exclamación, señor. Y hay veces que yo estoy con la navaja en la mano y no sé, chico, no me puedo aguantar. ¿Cómo es eso? Me parece que lo que tengo en la mano es la mocha de cortar caña y empiezo a dar corte. Tiro, ¿cómo me diga? Mira, si ahí es que yo estoy afeitando, levanta la cabeza, yo no sé lo que pase, ¿no? Ah, sí, ¿no? El otro día le llevé una oreja a uno, chico. ¿Ah, sí? Sí, uno gordo, pobrecito. ¿Le cortó una oreja? Sí, se la corté, sí. Hubo que llevarlo por el hospital y allí, figúrate, apurado, le pegaron la oreja y se la cosieron. Con hilo, figúrate, no había hilo en el hospital y hubo que agarrar a un muchacho que estaba empinando una chiringa, le cogieron el hilo de la chiringa y le cosieron la oreja ahí, pero se la echaron para atrás, chico, completamente. ¿Y cómo se siente? Bueno, el hombre se siente bien, pero como que tiene la oreja virada para atrás, lo oye todo atrasado, chico. Atrasado, ¿y? Y como le cosieron con hilo de chiringa, cada vez que hace un poco de aire que se empina solo, yo no sé. No me diga. De manera que usted peló a Rudecindo sí, así. Sí, pero fue el que me mandó, él me mandó. ¿Qué dice, atrevido? Yo no le mandé a nada, hombre. Tú me mandaste, chico. Silencio. Vamos a ver, Rudecindo, ¿qué fue lo que pasó? Pues nada, nutritivo magistrado. El asunto es que, como usted sabe, yo soy miembro de la sociedad Chantada y su comarca. Ajá. Y precisamente hace una semana me pusieron de presidente de la sección de recreo y adorno. Ajá. Entonces, con el noble y sagrado fin de levantar fondos para la sociedad, organicé una función benéfica que debía celebrarse precisamente mañana. ¿Pero qué tiene que ver todo eso con este caso? ¿Eso digo yo? Pues nada, benemérito juez, que deseando lucir una persona pulcra y elegante, decidí ponerme en manos del Fígaro y acicalarme como era debido. Y entonces, para mi desgracia, me alcontré con una nanina. ¿Y por qué para su desgracia? Hombre, porque fue usted la que me recomendó que me pelara con tres patines. Bueno, sí, porque usted me dijo a mí que quería saber de algún barbero barato. Y la verdad es que tres patines cobra muy barato. Así no, pelar bien, oiga, no pelaré. Pero como barato, eso sí, chico. ¿Cuáles son sus precios, tres patines? Bueno, eso desprende, chico. ¿Cómo desprende? Eso desprende, ¿eh? Se desprende, se cae. No, que eso desprende. ¿Desprende qué? ¿Se desprende? No, chico, desprende si una persona que tiene dinero, si es que no lo tiene. Depende. ¿Sí? Depende. Desprende, sí. No, desprende, no, depende. Depende, sí. Depende. Por ejemplo, si el caliente es cabezón. ¿Qué caliente es ese? El hombre que viene a... Cliente. Cliente. El cliente, sí. Si es cabezón, porque tú sabes que hay una cabeza camera de esa. Que hay que caerle entre tres barberos, lo menos. Ajá. Pues claro, si el hombre es cabezón, siempre la jirafa se eleva un ¿qué poco. ¿Qué jirafa es esa? La ¿pelan jirafa ahí también? El precio que hay que cobrar por la... Tarí. No toque corneta ahora. Nadie está tocando corneta. Tarifa. Tarifa es el animal de pecueso. No, esa es la jirafa. ¿Esa es la jirafa? Sí. ¿Tú estás seguro? Sí, señor. Ah, pues sí, entonces la tarifa se eleva un poquito. Ajá. Si le falta una oreja, por ejemplo, ya se le hace un descuento. En fin, los precios varían. ¿Cómo varían? Varían. Bueno, cambian, es la misma... Cambian. ¿Eh? Pero más o menos, ¿no tiene usted una tarifa normal? Bueno, sí, yo cobro, por ejemplo, si tú quieres un pelado, pero rápido. Ajá. 30 centavos. ¿30 centavos por un pelado rápido? Pero rápido, es una cosa que tú no ves la punta de la tijera. No la ves. Ajá. Oíste, va a poder montar en un carrusel chiquito a la orilla de... Ajá, nada más que 30 centavos. No, espérate, faltan los 10 centavos del seguro. ¿Qué seguro? El seguro mío. Ah, pero hay que pagarle el seguro suyo. Hombre, naturalmente, chico, no ve que un pelado de esos rápido no puede quedar muy bien y después el cliente lo quiere matar a uno. Ajá, pero... Lo matan a uno, pues está el seguro ahí, que es una cosa que sí, garantiza... Bueno, sí. Pero venga acá, ¿cuánto cobra usted en su barbería? Porque los precios son 80 y 40 en casi todas partes. Bueno, no, yo cobro 30 y 10. Y para eso, pero fíjate, chico, es que yo hay bingo en la barbería mía. ¿Eh? ¿Pero tiene bingo también? ¿Cómo no, chico? Y lo juega cantidad de gente, chico. Bueno, está bien. Bueno, ¿y alguien se ha sacado algo? Bueno, hasta ahora no se ha sacado nada. Pero nada más que llevo 7 meses dando bingo. En 7 meses yo creo que alguien debía haberse sacado algo. Bueno, mire, señor juez, hágame el favor. Déjese de chupar caldo gallego en pajitas y vamos al grano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de caldo gallego en pajitas? ¿Eh? 10 pesos de multa. No vuelvas a ponerte pesado, doctor. Silencio. Es que lo tuyo ya es un abuso. 10 pesos más de multa. Ven acá, doctor, ven acá. Si yo te digo lo que yo estoy pensando ahora... ¿cuánto me pondrías de multa? 50 pesos. ¿No podría dejármelo un poquito más barato? Bueno, Ray, 30. ¿30 nomás? Sí. Vale la pena. ¿Qué estaba usted pensando de mí, Ray? Que es usted un cretino, 50 compadre. Pesos de multa. ¿Cómo 50? Hombre, lo había dejado en 30 pesos nomás. Sí, pero me dio la gana de subirle el precio ahora. ¿Qué fue? Eres muy sucio. ¿Cómo me dijo? Que eres como Lucio, un amigo mío. Gente buena. Ah. Y del comercio. Ah, bueno. Pues sí, señor juez. Óigame lo que le voy a decir. Yo soy una persona muy ocupada, ¿comprende? Ah. Y yo no estoy dispuesto a permitir que se haga comparecer aquí a mi personalidad para oír bobería. ¿Pero qué dice? ¿Pero y qué la dice? Cuestión del refresco de Ricardo Gallego que te quería. ¿Qué refresco? ¿Qué es lo que está diciendo? No, que así es que yo me retiro y quedan ustedes en su casa. Momento, ¿cómo se va a ir si usted es el acusado? ¿Quién es el acusado? Usted. No me diga que me han acusado por esa basura. ¿Y qué quería usted, compadre? ¿Que me tusara el cráneo y me quedara callado yo? De eso nada. Hay que pagarme 500 pesos de indemnización por no poder asistir mañana a la fiesta de la sociedad esa. Pero si tú puedes ir, chico, ¿por qué no vas a poder ir, chico? Sí, con el coco liso este, ¿verdad? Usted es bobo. Bueno, vamos a ver. Usted fue a ver a Tres Patines para que lo pelara, ¿no es eso, Rudecindo? Sí, señor, porque Nana Nina me lo recomendó. Ajá. Sí, señor juez, Rudecindo pasó por mi casa y me dijo que quería pelarse. Entonces yo le recomendé a Tres Patines, porque como barato no hay quien le ponga un pie delante. Bueno, y yo seguí su consejo, total, para hundirme. ¿Y qué? Después de todo, usted es el único culpable, porque para pelarse no debe ser tan ruin como es. No es que uno sea ruin, señora, es que si uno se puede ahorrar una pesetilla, pues claro, hombre. De manera sea que usted se pela siempre donde más barato le cueste, ¿verdad? Bueno, yo trato de eso siempre, ¿sabe? Mire, señor juez, si Rudecindo es agarrado, que yo tengo un gato precioso, ¿sabe? De eso de angora, con un pelo larguísimo. Ajá. ¿Usted le va a dar por decir a Jata Sara? No, señora, es que todo es... Él tiene su día, Y Rudecindo está loco por ese gato. Sí, la verdad, doctor, me gusta mucho el gato. Ajá. Pues antes de irse a pelar, cuando estuvo en casa, cargó el gato todo el tiempo, oiga, y me ofreció que me lo iba a comprar. ¿Comprarle el gato? Sí, yo le pedí 10 pesos por él, y él entonces me ofreció 9.50. Sí, francamente, ¿sabe? Lo que yo estimaba que valía el gato. Bueno, pero es que la diferencia era de 50 centavos, y así todo no me compró el gato. Claramente, porque yo no le pago ganas a nadie. Bueno, mire qué el, cosa. El asunto es que usted fue a pelarse con Tres Patines y Tres Patines lo peló a rápido. Sí, sí, pero porque él mismo me mandó. Yo no lo mandé, señor. Sí, me mandaste, chico. Cuando usted subió al sillón, me dijo a mí: tiene cipillo. ¿No se acuerda que lo dijo? Tiene me cipillo. Me dijo usted: tiene cipillo. Entonces yo le contesté que sí. Entonces él me dijo: no me deje un solo pelo encima. ¿Se acuerda? ¿Cómo? Usted me dijo: no me deje un solo pelo encima. Sí, es verdad. ¿Me dijo eso? Se lo dije, pero ahora me doy cuenta, hombre. ¿De qué? Nada, que cuando tuve el gato de Nana Nina cargado, me llené toda la camisa de pelo. ¿Ah, sí? Claro, porque el gato ese larga mucho pelo, ¿no? Entonces, al llegar a la barbería, le dije a este señor que no me dejara un pelo encima. Pero yo hablaba de pelos de gato, que me limpiara los pelos de la camisa. Ah, hombre, y he explicado la cosa mejor, chico. Como usted me dijo eso, pues yo le metí mano a la maquinita y... Rudecindo, ¿y usted no se dio cuenta de que lo estaba pelando a rápido? No, doctor, porque francamente, yo cuando me siento en un sillón de barbería me quedo dormido enseguida. Hágame usted el favor. De manera que a mí hay que pagarme daños y perjuicios, porque este señor me ha echado a perder el cabello. Bueno, yo hice lo que usted me mandó, chico. Yo no le mandé nada. ¡Silencio! Justicia, doctor, ¿eh? Justicia, ¿eh? No, justicia pido yo, chico, que me han hecho venir aquí por gusto mío. Cállense la boca los dos, secretario. Tome nota que voy a dictar sentencia. Venga la sentencia. Don Rudecindo no tiene en lo que exige razón, puesto que su explicación poca lógica mantiene. Pero usted, Tres Patinitos, por pelar sin ser barbero, que cumpla 6 meses, quiero, en la cárcel de Caimito.